Vamos a empezar la semana. El próximo sábado viene uno de los cortos, históricamente hablando, del equipo de fútbol, que es la Unión Deportiva Las Palmas, que nos tiene cogida la medida, que ha ascendido a Costa del Elche en la última jornada en varias campañas, incluso aquí en el Martínez Valero, ascendió en el año 96, haciéndonos un auténtico desposido en el quinto partido del playoff por 0-4. Allí también ascendió a nuestra Costa en el último partido, 2 años después, ganándonos 4-2, aunque el Elche le sirvió para mantenerse en segunda. En fin, no se nos ha dado precisamente bien, pero va a ser, yo creo, que una buena piedra de toque para medir el verdadero potencial del equipo, porque Las Palmas es un, yo creo que, rival muy a tener en cuenta. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca desde Elche para toda la provincia, a través también de nuestro portal multimedia y nuestro punto de siglos, que sintonizáis con Tele Elche, veis como nos saludamos. Esto es Elche en Punta. Vamos ya por titulares. Bueno, pues la plantilla del Elche, el club de fútbol, ha vuelto ya a los entrenamientos con la mirada puesta en la Unión Deportiva Las Palmas. El objetivo es sumar la tercera victoria consecutiva. Jugadores veteranos como Rivera y Pellegrín tiran de galones y experiencia para hacer ver al resto de compañeros que no hay otra meta que ganar el sábado y no pensar más allá. El Consejo de Administración y Comisión Deportiva del Club se reúnen para perfilar y afinar la plantilla de aquí al viernes. A las 12 de la noche expira el plazo para terminar las plantillas. Fichar al delantero y un central es el objetivo, y también dar salida a los descartados de Nico y Luque. Y precisamente a poco más de 55 o 60 horas para que termine el plazo de fichar futbolistas, pues es lo que va a ir sustentada nuestra encuesta del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayor motivo de preocupación, porque venía las negociaciones. Bueno, pues en cuanto a delanteros, se han abierto más puertas, pero lo más trabajado desde la Comisión Deportiva está siendo lo de David Rodríguez, que es un buen delantero, pero que hay dos técnicas. Uno, su alta fecha, y sobre todo que el jugador precisamente no es que esté colaborando mucho para ganar, y esa falta de predisposición no está gustando en el Consejo de Administración, que encima tiene que rascarse el bolsillo con lo que tiene que rascarse. Allí está cobrando 425.000 euros. El hecho de que ya no fuera convocado la semana pasada, el fin de semana, le acerca un poco más, pero ya decimos que la semana pasada, después de convocado en la primera jornada, cuando le preguntaron por el Chelsea, que no, que estaba negociando y que no quería marcharse. Eso no ha gustado a Blanco y Verde, aunque luego será un poco como lo de Coromina. Si al final viene y cuando ves al primer gol, si es pronto, pues la gente se olvidará. Y luego la otra es Santín, es el Santín, el brasileño, de 31 años, que está jugando en el Copenhague, y además va a depender un poco de lo que hará el conjunto danés en la Champions. El plazo acaba el próximo viernes a las 12 de la noche y unas horas antes a las 6, si el jugador es extranjero, está como interno, que es el caso de Santiago. Recordemos que si viniese este jugador, Buitrago no tendría ficha seguro, porque solo se admiten dos fichas extracomunitarios, una ya está ocupada por Damián Suárez, el futbolista uruguayo, procedente del Sporting de Gijón, y la otra sería para Buitrago si no viene un extracomunitario. En cuanto a defensa, bueno, hay algunos que entienden que es más urgente lo de defensa, sobre todo por el arranque de liga. Yo creo que las dos cosas son importantes, porque son importantes. Es cierto, y lo ha dicho Peregrín, que la temporada pasada solo eran tres centrales, los que hay ahora mismo, Echeita, Peregrín y Héctor Verdes, hasta que en el mercado de invierno llegó por Rota. Y qué casualidad, qué curioso. Con los tres centrales, el Elche alcanzó su mejor pico, el liderato. Llegó a Torradas, y con perdón la cosa mejor, y no tuvo culpa el chaval, porque ahora mismo está jugando en primera, en el tema. Son dinámicos. Fue el año pasado, en el mes de abril, marzo abril, cuando el equipo se tundió para San Messi, y no lo tenía. Cuando el equipo va a líder, pones a un jugador de regional preferente y lo desentonas. Son las dinámicas. Si te rodeas de una buena dinámica, de un buen grupo, funciona. Por mucho que eres, cuando no ganas ni a un recién descendido, por ejemplo el Alcoyano, y es que te mete el cuerpo, que te digo, ni Messi ni Alcoyano es capaz de levantar a alguien. Bueno, pues en el tema de centrales, hace un par de semanas ya os hablábamos de la Guardia, que fue ofrecido, pero también ha sido ofrecido a otros equipos, y también está un veterano, Sergio Rodríguez, exjugador del Hércules, que ahora mismo está en el Sparta de Moscú, que volverá al fútbol español. Estamos hablando, este es un central de experiencia, veterano, mientras que el otro es un jugador más timorato y con menos experiencia. Al final, yo, y en mi opinión, si puedes, si la economía te lo permite, las dos posiciones hay que cubrir. Un delantero y un defensor. Que el precio de las dos victorias no nos tiene a bien falta. Ahora bien, si la economía solo te permite un esfuerzo, sin duda, un delantero. Un delantero. Donde hay que gastarse el dinero, que son los que marcan la diferencia. La diferencia se marca arriba. Los que te ganan partidos, puede parecer más injusto o no, pero son los delanteros. Si hay que arrancar su bolsillo y solo puedes apostar por uno, un delantero. Porque un central lo puedes tener en la cantera. Lo puedes tener en la propia plantilla. La cantera puede ser Sergi, otra cantidad puede ser para un partido, un roto, un negro a bajar, un flaño, y puede salir del paso. Pero un delantero, ahí no hay jugador que te lo sustituya a un gol. Y si no tienes, pues evidentemente lo estaría buscando. Pero yo creo que si hacen falta dos, y sobre todo un delantero. A Román nos interesa más vuestras opiniones, yo la mía, pero que se incluya, pero también me gustaría saber la vuestra, incluso la de Javi, no sé qué te piensas, si hace falta dos, uno o ninguno. Querido, juntos hemos disfrutado de buenos momentos. teléfonos al 966-674-207. 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Limpiezasnet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NET. Y ahora el nuevo servicio de conserjería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. Limpiezasnet.com. Infórmate. Precios anticrisis. En Automecánica Carrús, la revisión general de tu coche. Con cambio de aceite y todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Carrús, en Elche, calle Monova 62, en Polígono de Carrús, junto a BMW. Teléfono 965-04-7312. Sábados abierto. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna calma. Con toda seguridad te quebrarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habrías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven, San Ramón, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores premios. Grupo Serrano Automoción. Aguantar el listillo móviles. ¿No te descargaste la versión 9.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte con las nuevas tallas, porque no tengo razón. Puede que sortearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CNFON y sin cambiar de terminal, con las tallas por menos, pagas en navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Infórmate en CNFON, tu distribuidor actual de Vodafone, en Centro Comercial de Ayub y Camino de los Magros 1 de Elche, y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Rafa Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Rafa Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Rafa Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, email corteautomático@rafadiego.es. Bueno, seguimos en directo, 37 minutos pasan de la una del mediodía, 23 para las 2. Javi, ¿cómo marcha la encuesta? Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes sobre los fichajes. Fernando Esteves, tal y como ha jugado el Chile, en defensa es primordial y el lateral. Y en la delantera, igual, ya que se ha demostrado que esa modalidad de los jugadores de frente a atrás le falta un referente ofensivo. Javi Ortiz, un central lo veo mucho más eficiente que un delantero porque tenemos la gente en correr y algunos media punta que hacen un buen trabajo. Recuerdo vino más como goleador que como asistente. Sí, sí, eso es lo que me ha. Pero hay que recordar que. Sí, sí. Seguimos con, por ejemplo, aquí con Santiago, que dice que sí, que nos está llenando bien la temporada. Y hay que recordar que también vamos a jugar la Copa de Rey, y quizás aparte hay que tener en cuenta las lesiones y las tarjetas a lo largo de la temporada. Carlos pasó, yo creo que sí, pero mirando también la economía, que no está para tirar cohetes. De todas formas, si ficha o no, la ilusión, el ascenso, no nos va a quitar nadie. Bueno, pues vuestras opiniones, a ver, contamos sobre si entendéis que es necesario o no el fichaje de acero de un central de aquí al viernes, que cuando se acaba el plazo, viendo cómo arrancar el equipo. Le preguntamos a uno de los hombres que ha llegado nuevos, pero no por ello menos cargado de fuerza en ese vestuario, Rivera, Alberto Rivera, que reconoce que el liderazgo lo llevan con normalidad, que simplemente es anecdótico y que hay que mantener la calma. El objetivo no hay que ir más allá, no hay que hacer más cuentas de la lechera que en los tres puntos frente a la Unión Deportiva. ¿Cómo llevan el liderazgo? Empezamos preguntándole. Con normalidad. Yo creo que todo no ha hecho más que empezar y ahora mismo estar ahí es anecdótico. Lo realmente importante es estar a final de temporada. Con la confianza de haber ganado los partidos, pero ir más allá. Sabemos que no es fundamental. Queda por llegar, por el partido del sábado análisis y saben que todavía hay cosas por mejorar. Sí, sí, bien. En el mundo de la protección no se consigue, ¿no? Pero hay que buscarla y hay que intentarla y es evidente que los resultados no son tan un error, ¿no? Pero también estamos intentando. Normal, salimos de agosto, aquí vamos a esta temporada, pero solo van dos partidos y como te digo, también estamos en septiembre, ¿no? Entonces, hay que seguir creciendo, hay que seguir haciendo cambios de paciencia y empezar a ganar los partidos. De alguna forma, le preguntamos si de los que todavía le queda por cogerla, si la coge al principio, si le cuesta un poquito más. Bueno, bueno, estos años han salido de todo. Ha habido momentos en los que se han quedado mejor, o se han cortado un poco mal, pero bueno, no sabría qué decirte realmente. Pero sí que es verdad que cuanto más se va pasando, es más regular. También se le preguntaba a Alberto Rivera, uno de los de momento fijos en el once titular de Fran Escriba, ¿cuál estaba siendo la clave, la virtud en este caso? ¿Lo que las individualidades? Yo creo que en este equipo es que todo el equipo, ¿no? Yo creo que los dos partidos que hemos ganado han sido por, más allá de individualidades y de grandes jugadores que tenemos, porque hemos sido un grupo y a partir de ahí todos los importantes. No, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo común. Te digo, lo importante de este equipo es el grupo y cómo hacer las cosas. Las formas. Yo creo que es un equipo muy, muy difícil para cualquiera, ¿no? Es un equipo que, sobre todo en su casa, saca muy buenos resultados. Cuando viene a la prensa, le cuesta un poco más. Pero sí que es verdad que es un equipo que tiene un juego alegre, que tiene muy buenos jugadores, que tiene jugadores excepcionales que. Pocos años se van a equipos de primera división, pensado que tenemos un rival muy complicado, muy difícil. Pero nosotros tenemos que encontrar con nuestro juego, saber que estamos bien y tenemos que ir a por los tres puntos que todos los puntos que se consigan ahora, pues como hemos dicho antes, no nos quitan a ellos. Y sobre el respaldo de la afición en estos primeros partidos, ¿qué opina? Los números que tenemos que. También lo preguntaba sobre el tema de refuerzos. ¿Qué él considera que son necesarios? Necesarios lo necesitamos, ¿no? Y a partir de ahí, si viene alguien, son bienvenidos de ahí, si no, estamos contentos con lo que hay, yo creo que es una gran plantilla. Pero esa decisión es de tú. Y evidentemente, igual que he llegado yo, si llega tu compañero, pues está bien recibido, ¿no? Pero como te digo, ahora mismo estamos centrados en que estamos y no sé qué es lo que está. Sí, pero bueno, ahí segundo es eso, que no hacía falta reforzar al equipo. Sí, pero bueno, pero eso es decisión del club y como te digo, si llega alguien que nos apoyará y siempre será bien recibido. Bueno, pues esto es lo que decía Rivera sobre los refuerzos que pensaba él. También vamos a escuchar sobre los refuerzos a Sergio Pellegrini, porque experiencia de ellos, que es importante en este caso. Sobre todo, se centraba la pregunta sobre si él entiende que hay que firmar a un defensa central. Sí, bueno, la temporada anterior fue un defensa central que llegó a todas. Y bueno, la cosa es que siempre depende de la final, siempre depende de la final. Pues ahí está la opinión también de Sergio Pellegrín. No hay nada más que añadir, excepto las opiniones de nuestros oyentes a través de las redes sociales. La encontraremos en las redes y entenderéis que después del arranque de enero es necesario, es urgente, si no, el reforzarse, ni con el delantero, ni con el central, ni con ambos, ni con ninguno. Nadie que se cuenta los aficionados. Para la gente, Paco, sí, es primordial, por ejemplo, Juan Navarro, sí, porque el año pasado ya nos quedamos cortos en las demarcaciones y lo pagamos bastante caro. Carlos Valera, yo opino que es central, pero Martínez, un delantero, ya que es una de las insuficientes, pero los delanteros son los talinares, poco, muy poco para él, parece que poco es una cuenta. El tema de la fe, yo pienso que nos hace falta un delantero y un central, ya que es de larga duración y nunca viene mal, siempre y cuando sea de un nivel un poco más alto de lo que hay, porque si no, y si no es así, con lo que estamos, vamos medianamente bien. Saludos a Rubén y Rafa, si es necesario, la liga es muy larga y cuanto mejor sea el competitivo. Comercial Pensionera, puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Enviar información te regala a partir del domingo 9 de septiembre. Senderismo de la provincia de Alicante con las rutas más apasionantes de nuestra tierra. Descubre nuevos rincones de naturaleza, la cerveza, la aventura, el lanzamiento de los colores. Recuerda, el domingo 9 de septiembre, primera entrega gratis. es que la Unión Deportiva Las Palmas, la verdad es que es un equipo que se nota francamente mal. Los canarios han visitado en 13 ocasiones el estadio ilicitano en segunda división, donde consiguieron 6 victorias, 3 empates y solo han salido derrotados en 3 ocasiones, que son números muy llamativos. Por ejemplo, el Elche ha marcado 16 goles y Las Palmas 24, que parece que cuando vienen aquí juegan en casa. Las 3 victorias ilicitanas contra los canarios se produjeron las 3 veces que el calendario los emparejó en el mes de febrero. Y otro dato para la historia es que la derrota ante los canarios de la temporada pasada fue la derrota número 1000 de Elche en partido oficial en la historia de los clubes. Para no marear mucho, simplemente recordaros que en los últimos 3 enfrentamientos el Elche no ha ganado. El año pasado perdimos 1-2, el anterior empate a 2, y el anterior, primera temporada de Bordalás, la derrota más abultada. Perdimos 2-5, cuando en la primera parte del Elche ganaba 2-1. Es el amarillo ya que entra clima. Y de hecho, en el playoff de ascenso a segunda, no recuerdo muchas veces, en la temporada 95-96, en el 96, quinta parte del playoff, Elche Las Palmas subía 1-2, Elche tenía que ganar ese partido y el siguiente para haber subido a segunda, y no hubo tiempo, que ganó Las Palmas por 0-4. Es terreno talismán, el Martín de Valle. Bueno, una cuestión que le preguntamos a Sergio Pellegrini, y es que ya se empieza a notar una corriente entre los aficionados y no aficionados, gente más entendida, de que este año el Elche tiene una filosofía, no tiene un sello, ¿no? No es que antes no lo tuviera, pero digamos que un estilo futbolístico que gusta más. Y se lo preguntamos a Pellegrini a ver qué opina. Se inicia la cuenta atrás a 2 días del cierre del mercado. Los equipos de caso de Real Murcia, el entrenador Gustavo Tillero ha dicho que necesita tres jugadores más antes del viernes. Un lateral izquierdo, un interior derecho y un delantero. Al Murcia quizás le gustaría estar en la situación de la Almería, que está a punto de firmar a Iago Falqué, o en la situación del Jerez, que espera cerrar en breve la llegada de Rafa García, de Rayo Vallecano, y la del delantero del Zaragoza, Lucas Porcar. Pues hay movimientos con los planes, yo creo que no por la alegría de otros años, porque la situación económica está francamente apretada y mal, pero al final seguro que esos movimientos están bien. O el sábado. El sábado, sí, porque el viernes hasta las 12 hay tiempo y ahí los faxes, más que los faxes, ya los correos electrónicos van a echar. Bueno, os cuento también que arranca la Fair Play Cup con la presentación de más de 30 equipos. El Mundial de Fútbol Base Fair Play Cup, el Cheoasis Mediterráneo 2012, organizado por la Fundación Fair Play, junto con el Ayuntamiento de Che, pues se ha presentado los impuestos de Fair Play que contará el torneo, que se ha presentado en el mes de diciembre. La gestora del torneo ha confirmado la existencia de más de 30 equipos preinscritos en el torneo que se celebrará en el Che los días 5 al 9 de diciembre, en pleno puente, el 6 y el 8, es la Constitución y el 8 la Inmaculada, del 5 al 9 se va a disputar. La página web del torneo, que es fairplay.com, para que lo escribáis bien, que el evento consiste en un mundial de fútbol base, fútbol 7, en tres categorías, que es también en el Yalevín, y la verdad es que va a tener muchísima importancia a nivel deportivo y también a nivel social. De hecho, el diputado de turismo de la Diputación de Alicante, Joaquín Amalarejo, junto a la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, que han asistido esta mañana a la presentación de este evento, que este evento cuenta con una aportación de 20.000 euros del patronato Costa Blanca, que se ha sido también estado la deporte de la Rubio y el presidente del torneo, Fernando Sánchez. Esta ayuda se ratificó en el Consejo Rector del Organismo, que se presentó el pasado mes de julio y que aportó destinar más de 170.000 euros en fuerzas diversas acciones promocionales de ayuntamientos y asociaciones políticas de la provincia, y entre ellas 20.000 euros para el torneo. De categorías inferiores del 5 y 9. Pues vamos a dejar aquí otro como si tendremos informados con todas las novedades que vayan surgiendo a raíz de este mundial. Buen pase. Mañana más, Javi, nos vemos. Sí, mañana más, Paco, pero me gustaría despedirme con un comentario de una de las directas que si quieren más diferentes, con un falso 9 que está tratando de ser. Así está jugando de hecho ahora. Gracias.